Llegan, los triunfos llegan, así que tenemos que mantenernos unidos, compañeros. No permitamos que nos separen, que tenemos diferencias, claro que las tenemos, sí las tenemos hasta en la casa, pero nos tenemos que mantener unidos nosotros en la lucha, que la lucha sea por nuestro salario. Debemos manifestarnos fuertemente y unidos ante el verdadero enemigo que está allá, que está ahí al frente. Compañeros, compañeros. Así que, basura, vos sos la dictadura. Morales, basura, vos sos la dictadura. Morales, basura, vos sos la dictadura. Morales, basura, vos sos la dictadura. Compañeras, compañeros. Ojalá que en cada una de las bases que tengamos las discusiones tengamos la presencia de todos. Salimos de acá, vamos a ir a armar el cronograma del día de mañana seguramente para hacer las asambleas zonales. Vuelvo a repetir, somos orgánicos y defendemos lo que dice nuestro estatuto de ADEP para estar convocando el sábado al Congreso para que definan, según los mandatos que lleguen de cada zona, las acciones a seguir. Compañeros, los maestros, como siempre, punta de lanza en la lucha y en la calle. Una vez más.